Creíamos mucho en lo que hacíamos. Sabíamos que teníamos algo original, artístico, que era muy fuerte. No éramos conscientes de lo mal que tocábamos, o sea que pensamos que era todo buenísimo y antes tocábamos re mal. Pero se ve que teníamos una energía que por ahí era como que hacía que eso no era lo principal, ¿no?